¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos. Bienvenidas a Un Punto Azul, desde los estudios de Radio Indes de la UCA, de la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez. Pues aquí estamos un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, para contaros, hablaros, comentaros sobre astronomía. Y hoy tenemos un tema muy interesante que yo creo que os va a gustar, aunque es un tema minoritario quizás entre los aficionados. Y nos vamos a ir primero a Cáceres, a saludar a Francisco Violat. Bienvenido, Francisco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias, aquí estoy. Pues bienvenido. Bueno, ahora hablaremos y charlaremos con él de una de sus múltiples actividades y conocimientos en el tema de la astronomía que vamos a tratar hoy, que son las estrellas variables. Esas grandes estudiadas, pero quizás, Lito, no muy conocidas entre los aficionados. Que las tenemos que explicar, sí. No suelen ser muy conocidas al profano, vamos, al que ya está un poquito iniciado, sí. Bueno, pues bienvenido, Fran. Nos vas a hablar de eso, de fotometría, de los colores. Qué bonito, los colores de las estrellas, ¿no, Fran? Sí, son interesantes, incluso a simple vista pueden verse, sobre todo las estrellas más brillantes. Las más débiles no, porque como suele decir el refrán, de noche todos los gatos son pardos. Entonces, las más débiles aparecen como puntitos sin color, pero las más brillantes sí que tienen colores, sobre todo rojizos o anaranjados. Sí, efectivamente. Bueno, pues me acompaña hoy en el estudio, en el programa número 8 de nuestra temporada 26 vueltas al sol ya que llevamos, Manuel Jiménez del Barco, nuestro máster en astrofísica, Joaquín Barroso, a la derecha del padre, que está aquí. Bienvenido, Joaquín. Espero no rebelarme contra el padre. Bueno. José Luis Espí, en los extrarradios de Jerez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Y hoy, afortunadamente, Jesús Puerto llevando el control otra vez de nuevo. Tenemos control. Hoy no me veis aparecer y desaparecer corriendo por un lado detrás del cristal que no lo puedo atravesar. Hoy empezamos bien. Puerto. Jesús Moya, encima te cambio el nombre, Jesús, vamos, menos mal que has protestado. No me confundáis porque yo resido en el puerto y hay otro que es Jesús Puerto. Jesús del puerto. Sí, pero si encima que viene poco le cambias el nombre, no va a venir, no va a volver. Saboteo la mesa, digo, bueno. Le vi a todos los botones. Bueno, Jesús Moya, que como sabéis, bueno, que tenemos 5 o 6 Jesús en la agrupación, es que es difícil acordarse. Bueno, pues muchos Jesuses. Vamos a empezar porque tenemos que aprovechar que está aquí Francisco para hablar, bueno, pues de estrellas variables, fotometría y todo este tema tan interesante que es una forma de que los astrónomos aficionados no solo observemos el cielo que nos gusta, hacemos fotografías espectaculares y muy bonitas, sino podamos hacer incluso algo de ciencia amateur, de ciencia no profesional. Colaboramos muchas veces con los profesionales, el tema PROAN, y bueno, pues es muy interesante. Bueno, Francisco lo conocemos desde hace muchísimos años porque viene mucho por aquí, a los Toruños, y Francisco Viola Bordanau, bueno, es del 63 y es un astrónomo profesional y estudió astronomía y astrofísica en la Universidad de Valencia. Y ha trabajado, bueno, en varios observatorios astronómicos. Bueno, pues prácticamente has estado bastante tiempo por aquí en Andalucía, sí. En Sagra, en Granada, ¿no? Sí, estuve en Granada, luego he estado en Jaén, luego me fui a Galicia, luego voy a Cáceres, donde hay trabajo interesante allí donde voy, si me dejan, claro. Siempre viajo un poquito. Muy bien, has viajado por muchos sitios, el Planetario de Trujillo también en Cáceres, efectivamente. Sí. En los últimos años me han encargado sobre todo poner en marcha algunos observatorios. Por ejemplo, mi último trabajo fue en Jaén, en un castillo medieval precioso del siglo XIII, que está en una población que se llama Hornos de Segura. Y pues, en un claro. pequeño pueblo, en un pueblo, ahí hay un castillito y ahí puse en marcha para una empresa andaluza, Astro Andalus se llama, vaya, puse en marcha un planetario que había estado parado muchos años debido a temas económicos y a la COVID, un planetario, un museo de la ciencia y un observatorio astronómico con dos buenos telescopios en la terraza de la última torre. Y bueno, allí he estado trabajando un semestre hasta que acá lo puse en marcha, se quedó trabajando en marcha y yo me volví a hacer esas mis investigaciones. Cosmolarium, y además... Allí fue donde hicimos una jornada del RADA, ¿verdad? Sí, no sé si estuviste en ella, la Red Andaluza de Astronomía, celebró una de sus jornadas, no me acuerdo sí, si fue la quinta o la séptima, y lo hicimos allí, vamos, que es un paraje espectacular en la sierra de Granada, ¿no? Con la zona de Cazorla, la villa de Cazorla. No es Granada, me he ido. De Jaén. Granada en la Sagra, vamos, hoy estoy fatal. Claro, exactamente. Y uno de Jaén, que además estaba en el castillo de Horno, una vez que estuve allí estaba una chavala de las y de turismo y estaban con un ETX, la pobre intentando echar andar, no atinaba y le eché yo una manita también porque la pobre y el planetario magnífico, me encantó cuando estuve. Bueno, es mejorable como todo. Ten en cuenta que no llega ni a 1000 habitantes, ya es cosa. Sí, ¿eh? Sí, lo curioso es cuando yo llegué allí digo, ¿y cómo aquí en un pueblecito minúsculo, lo alto de una peña, de una montañita, está puesto esto? Pues por una iniciativa particular del ayuntamiento y de una empresa, y fantástico, pero Astro Andalus, una empresa andaluza, española, que está poniendo en marcha mucha astronomía por toda la geografía nacional española, ¿eh? En Castilla y León hay varios centros y también en Aragón y a lo mejor en Extremadura también vienen aquí a poner algo en marcha, o sea que una empresa muy pujante y bueno, no es por hacer publicidad, pero vaya. Tiene interés. ¿Cómo que no puede hacer publicidad? Bueno, no exactamente la empresa, pero digamos la instalación allí, Cosmolarium, que es como se llama el sitio. Bueno, sí, pues no sé si sigue colaborando con la RADA, pero yo creo que sí. Se hicieron allí unas jornadas precisamente porque pertenecía o colabora con la Red Andaluza, ¿vale? Entonces, bueno, pues las instalaciones esas las hemos aprovechado, incluso recibimos de vez en cuando ofertas de ir a visitarla o de hacer actividades. Muy bien. Bueno, pues después de todo esto, resulta que, bueno, tú eres astrofísico, pero una de las especialidades tuyas es la fotometría multibanda o multicolor y estudios de variables, de estrellas variables, de cúmulos estelares y tal. Pues cuéntanos, ¿qué son esas estrellas variables para el que no lo sabe y para los que lo sabemos también? ¿Y por qué ese interés tuyo en las estrellas variables? ¿Por qué te centras en este tema? Bueno, yo empecé con la astronomía hace muchísimos años, hace una vida, ¿no? Y comencé con la astronomía planetaria, aquí en Cáceres. Lo que pasa es que para la astronomía planetaria es preciso tener unas imágenes muy nítidas y tener un SIN, o sea, una calidad del cielo, una turbulencia térmica o atmosférica muy reducida. Entonces, claro, yo llegué al límite enseguida con mis telescopios porque el cielo no bajaba a lo mejor de 3 o 4 segundos de arco, con lo cual las imágenes no eran tan perfectas para los estudios que yo quería hacer. De manera que me cambié enseguida a las estrellas variables. Estrellas variables, como su nombre indica, son astros, es decir, estrellas, que cambian periódicamente de brillo, o bien porque realmente cambian de brillo ellas mismas, por ejemplo, por pulsación o porque tengan manchas solares y van rotando, o bien porque a lo mejor es un sistema de dos estrellas que gira una en torno a otra. Por tanto, ninguna de las dos cambia realmente de brillo, pero como una oculta a la otra, pues hay un cambio aparente de brillo. Entonces, esas son estrellas variables, estrellas que cambian aparentemente de brillo, quizá también de temperatura, quizá de color. Ahí está el astrónomo, el astrofísico, para hacer estudios y obtener de ese minúsculo rayo de luz que nos llega de las estrellas la máxima cantidad de información. Esa es la idea de estudiar estrellas variables, para sacar información y colaborar con el grupo internacional de astrónomos y profesionales que estudian las estrellas variables y ampliar los conocimientos que tenemos de ellas. Temperaturas, distancias, colores, movimientos de la galaxia, en fin, una gran cantidad de conocimientos que se pueden extraer, como digo y reitero, de un minúsculo rayito de luz, esa pequeña chispita que parpadea de noche de una estrella, se puede extraer una gran cantidad de información si lógicamente sabes cómo se hace, claro. Y hay muchas, ¿no? Hay muchas variables. Hay muchas estrellas variables y cada vez se descubren más, efectivamente. A simple vista se pueden ver algunas, las variables clásicas, algunas cefeida, por ejemplo, las estrellas Miras, que son gigantes que pueden pulsar en 300 días. Pero a medida que vamos usando instrumentos de mayor amplitud, como los prismáticos, un telescopio pequeño, un telescopio grande, un telescopio muy grande, cámaras fotográficas, cámaras digitales CCDs, vamos ampliando cada vez más en las posibilidades que tiene el aficionado, el semiprofesional o incluso el profesional de estudiar todo este tipo de objetos. Cada día y cada año se van descubriendo muchas variables a medida que se va estudiando el cielo. Pero como hay muchas más estrellas que astrónomos, pues realmente hay un campo abierto. No, es cierto, hay más estrellas que astrónomos. De hecho, hace unos poquitos años apareció una rama de la astronomía que se llama minería de datos. ¿En qué consiste? En que como hay gran cantidad de telescopios que toman gran cantidad de imágenes, además muchos de ellos son robóticos, son automáticos, pues pueden capturar grandes porciones del cielo. ¿Qué hacen los telescopios robóticos? Extraen información fotométrica de esas estrellas, es decir, brillo, color, temperatura, bla, bla, bla, y lo van guardando en grandes bancos de datos, claro. Luego, si tú quieres... Hay que mirarlo. Hay que mirarlo, hay que sacar de ello la información, y de hecho hay astrónomos que trabajan solamente de esos bancos de datos sin usar un telescopio, porque es que son filones de oro o de plata, de los cuales vas analizando datos y puedes ir publicando Astronomical Paper, quiero decir, trabajos astronómicos, como se llaman en español, Astronomical Paper es in English, entonces vas publicando trabajos astronómicos sin tocar un telescopio para nada, porque hay grandísima cantidad de información que alguien debe analizar después. Oye, ya que estamos con las estrellas variables, ¿qué métodos se utilizan en astronomía para detectar esas pulsaciones de brillo, esas variaciones? Sí. Para medir el brillo de las estrellas, bueno, se usa lo que se llama la fotometría, que ya comenzó Hiparco en la época griega y Ptolomeo catalogó las estrellas por brillos visualmente. Luego ya Argelander en Alemania, a mediados del siglo XIX, comenzó con la fotometría visual, más tarde placas fotográficas, y en cuanto a las cámaras CCD se inventaron, se aplicaron a la astronomía, primero para intentar detectar, por ejemplo, el cometa Halley allá hace muchísimo tiempo, y luego ya, una vez que se vio que las cámaras CCD son ideales, porque tienen una gran sensibilidad a la luz, mucho más grande que el 5% como máximo que tiene una placa fotográfica, y además pueden almacenar la información de manera digital, de manera que esta información se puede enviar, por ejemplo, por internet o por teléfono, a otro observatorio. Entonces, son imágenes objetivas, no son subjetivas, no dependen del ojo del observador o de la sensibilidad de la placa fotográfica. Una imagen que yo tomé, por ejemplo, desde Cáceres o desde Sevilla o desde Madrid, con filtros fotométricos profesionales, la puede analizar cualquier investigador en cualquier parte del mundo y lógicamente le sirve para sus propósitos. Entonces, las cámaras CCD y la fotometría, que quiere decir lógicamente en castellano la medida de la luz, es lo que nos permite estudiar las estrellas variables. No trabajamos a pelo, como se suele decir, sin filtros. Hay una serie de filtros fotométricos en diferentes estándares, por ejemplo el Johnson Cushing es el más utilizado, que utiliza filtros de color azul, es decir, el blue, el verde, el rojo, el infrarrojo, etcétera, y con estos cuatro o cinco filtros se estudian diferentes zonas del espectro visual de la estrella, de manera que se puede medir el brillo de la estrella en dos o más colores. ¿Para qué? Pues para, con cámaras en blanco y negro, saber el color de la estrella, la temperatura superficial de la estrella y otros muchos datos que gracias a la astrofísica y técnicas modernas, sobre todo la informática, nos permiten extraer de esta fotometría el color de las estrellas, las temperaturas, si cambian de brillo, la velocidad de rotación y otra gran cantidad de información que siempre es muy útil al colectivo profesional. ¿Llegaste a trabajar con las placas antiguas, igual que trabajábamos con las cámaras que no, los negativos? Ya, no. Yo todavía suelo llamar placas, bueno, por tradición, ¿no? Por placas. De hecho, cuando tengo imágenes astronómicas, siempre tengo las imágenes invertidas. Aunque ya la moda astronómica profesional es poner el norte arriba y el sur abajo. Yo tengo todavía la costumbre antigua de poner el norte abajo y el sur arriba, el este a la derecha y el oeste a la izquierda, de manera que mis imágenes siempre están invertidas. Pero como lo anuncio, lo aviso en cada astronómica del paper, no hay problema, ¿no? Pero yo no utilizo placas porque esos son de los años 70, 80. Claro, eso es muy antiguo. Lo que sí he utilizado ha sido películas fotográficas, cuando hacía fotografías de las primeras variables que en los años 70 y 80 con aquellas cámaras que tenía yo entonces, y empezaba a hacer fotometría con fotográfica, claro. Lo que pasa es que eso tenía una calidad muy pequeña y enseguida, en cuanto pude, me pasé a la fotometría con cámara CCD y filtros profesionales, claro, para poder hacer algo medianamente publicable. Pero y medianamente... Vaya paella, ¿no? Claro, el que estudiara antes con la fotografía tradicional o con las placas, bueno, vaya trabajo, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que estas placas se medían con sensitómetros, con unos aparatitos especiales que digitalizaban la cámara con una serie de sensores pequeñitos, una especie como de fila, y lo que hacía era escanear la placa, lógicamente, obtenía una información eléctrica que luego se medía, se calibraba y tal, y lo que hacía era eso, con esos microdensitómetros medían la densidad de la oscuridad de cada una de las estrellas, y según el diámetro de las estrellas, pues hacían una calibración y podían sacar de las placas fotográficas el brillo, lógicamente. Así es como se descubrió Plutón y gran cantidad de descubrimientos en los años 70, 80, hasta que empezó la informática y la digitalización y entró en el mundo de la astronomía profesional, claro. Pero así se hacía antes, con placas fotográficas, a lo mejor de 20 centímetros de lado, unas sensibles a la luz azul y otras sensibles a la luz verde. Así es como se trabajaba antes, pero hace ya mucho tiempo, desde finales del siglo XIX hasta comienzo de los 70, 80 aproximadamente. Muy bien. Eres profesional de la astronomía, ¿verdad? Bueno, he trabajado como tal desde el año 2000-2008. He trabajado, he cotizado, he cobrado, de manera que sí, efectivamente, sí, soy... La pregunta va... O sea, ¿hay muchos profesionales como tú dedicados al estudio de las variables o al descubrimiento de las variables? Bueno, sí, hay bastantes. No sabía cuantificar cuánto, porque es que no es mi especialidad. Quiero decir, no soy el jefe de variablistas del mundo, entonces no lo sé. Sí que hay fotometristas, tanto profesionales como aficionados. De hecho, yo publico en diferentes revistas de estrellas variables y leo, veo cómo van los astronomical papers que se van publicando, en qué campos y demás. Entonces, sí, hay. Hay tanto campañas dirigidas, surveys que se suelen llamar, por ejemplo, estudio de tal zona del cielo, estrellas jóvenes o lo que sea, y al hacer medición de ese cielo para otro objetivo, a lo mejor, pues salen estrellas variables por casualidad, por ser endipia, ¿no? Y también hay grupos que se dedican a ello. Por ejemplo, aquí en España hay un grupo que se llama Grupo de Supernovas, que está más o menos centralizado en Madrid. Son aficionados y también semiprofesionales con muy buena calidad y se dedican a no solamente a estudiar el cielo por gusto, sino también a colaborar en campañas PROAM, que se suelen llamar, ¿no?, aficionados profesionales. Entonces, por ejemplo, hace no mucho publicamos un estudio con astrónomos chinos sobre una supernova muy interesante, y de hecho en el paper que publicamos, en el trabajo, quiero decir, aparecían casi 100 nombres, dos o tres chinos y los otros 97 españoles. Rodríguez, López, Martínez, García, bueno, Sánchez, González, ¿no? Juan Luis González Carballo, que es amigo nuestro de Badajoz, es uno, aparte escribe en la revista Astronomía. Sí, y bueno, González, Él es un fiera de descubriendo también variables. Pues te diré una cosa que seguramente no sabéis. Juan Luis González es arqueólogo profesional y él le metí en este fascinante mundo hablándole un día que fuimos a un pueblecito, fui yo de una charla de astronomía. No, claro, está a su lado, en Badajoz, claro, es de Extremadura. Sí, justo. Entonces, en el viaje, yo le hablé de las cámaras CCDs. Al principio le parecía un poco de brujería. Lógicamente, cualquier tecnología nueva te parece rara, difícil. Pero en cuanto le inició y piqué, se enganchó de tal manera que ahora es un experto profesional y si me descuido me sobrepasa, ¿no? O sea, es un buen profesional. No, es cierto. O sea, no es una broma. Y me alegro de que siempre haya personas jóvenes que sobrepasen a los mayores, los igualen y los mejoren, porque eso está la idea, claro. Porque si una vez que nos muramos los mayores, pues acabamos acabó la astronomía. Tiene que haber generaciones nuevas que tomen la antorcha. Y entonces él y otros muchos aficionados de Sevilla, de Málaga, de toda España, en el grupo de supernovas colaboran buscando supernovas, buscando novas. Ahora hemos tenido este verano la campaña de la nueva recurrente T Coronae Borealis, que al final no ha explotado. Se esperaba que explotara después de los últimos años esperando. Entonces, lógicamente explotará cuando no se vea la ley de Murphy, ¿no? Cuando no se vea es cuando va a explotar. Vaya, todo el verano yo he hecho una campaña fotométrica muy, muy buena, y veía microcambios que había en 2 o 3 días, pero digo, seguro que va a explotar cuando no la veamos, efectivamente. Sigue sin explotar la muy sinvergüenza, ¿no? Bueno, cosas que pasan con esto. Esto tiene esta afición, se pone un cometa a la vista y se nubla, o sea que... Si no lo hemos podido ver, o el día que tú puedes, ese día está nublado, o al día siguiente, pota. Bien. No, sí. ¿Has descubierto alguna variable o alguna nova? Sí, he descubierto de momento 10 o 12, contando una nova en la galaxia de Andrómeda en el verano de 2008 desde la Sagra. Estamos haciendo observación de asteroides y un asteroide pasó casualmente por encima de la galaxia de Andrómeda, M31, M71, y nos dimos cuenta de que había una estrella que no debería estar ahí, en el catálogo no estaba. Anunciamos que era, lógicamente es una colaboración de varias personas, yo soy coautor naturalmente, no el descubridor. Entonces anunciamos en la UAI una posible nova en la galaxia de Andrómeda y al siguiente día nos confirmaron que efectivamente es una nova, no estaba, bueno, desapareció y ya no se ha vuelto a ver. Pero además de esta nova, he descubierto diferentes variables de campo. Mi comienzo fue con un refractor de 75 milímetros haciendo un estudio de un cúmulo estelar abierto. O sea, cuidado. Estaba estudiando otra cosa, estaba haciendo colorimetría. Es decir, medí el color de las estrellas. Cuando me di cuenta que en 3 noches sucesivas que había una de las estrellas que había perdido mucho brillo, dije, uy, será un defecto del refractor. Me pasé al telescopio principal, al telescopio de 20 centímetros, y no. Y vi que realmente la estrella había caído de brillo. La seguí durante varios días y descubrí que era una binaria eclipsante con un periodo de algo más de 4 días. Pero tú fíjate que la estrella había, el cúmulo de estrellas que se llama Stephenson 1, un cúmulo muy joven que rodea la estrella, las estrellas gigantes Delta 1 y Delta 2 Lyrae, o sea, un cúmulo muy bien estudiado. Desde el año 59 nadie se había dado cuenta que había una estrella que hay, además bastante brillante, de magnitud 7,8, que cada 4 días y pico bajaba una magnitud entera de brillo. Entonces hice el estudio, hice el trabajo, lo publiqué. No, fue por casualidad, estaba estudiando otra cosa y descubrí una. Entonces luego ya me puse a estudiar diferentes cúmulos y ya han ido cayendo una tras otra. De hecho, entre 2021 y 2024 he descubierto 7 estrellas variables en el cúmulo globular Messier 13, el gran cúmulo de Hércules, con el telescopio de 20 centímetros que utilizo habitualmente. 7 estrellas variables en un cúmulo que ha sido estudiado y requete estudiado desde el año 1890, que se empezó a estudiar fotográficamente, y nadie había reparado en esas estrellas que son bastante brillantes, ¿no? Entonces, claro, la ventaja que tenemos aquí en España, no solamente en Cáceres, sino en toda España, como se quejaban los astrónomos americanos, que son mi competencia, decía, es que en España tenéis a lo mejor 6 meses o 7 o más de buen tiempo y cielos oscuros. No, claro. Entonces me decía, es que vosotros tenéis esa suerte. Digo, pues ya sabes, Wayne. Bueno, oscuro ya no tanto, hasta ahora, ¿no? Espejado, bueno, puede ser. Espejado. Y con el cambio climático a lo mejor nos cae todavía menos agua y será. Pero lo de oscuro... Ya... Estamos ya haciendo aquí Cádiz, no podemos hablar ya de oscuro. Bueno. Aquí ya... Pero tenemos uno... Sí, es que tenéis muy buen cielo. Madura. Buena parte de Andalucía, por ejemplo, tanto en La Sagra como en Hornos de Segura, yo me llevaba el SQM para medir el brillo del fondo del cielo y había magnitud 21,50, o sea, cielos oscuros desde no muy lejos de Jaén, y hay las zonas de La Mancha, zonas de Castilla-León, zonas de Huesca, Teruel también existe, con seguro decir, allí en Teruel hay un observatorio astronómico en Jabalambre, precisamente porque hay cielos oscuros, limpios, y porque cerca solamente hay pueblecitos minúsculos que encima se están vaciando. Entonces en España tenemos la ventaja de cielos oscuros, limpios y con muy poquitas fábricas, con lo cual la contaminación urbana y lumínica, salvo en Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz capital, no es grande. Tú te vas al campo fuera de Cádiz o fuera de Cáceres o fuera de Madrid y puedes ver estrellas, nebulosas, la Vía Láctea a simple vista y hacer trabajos de calidad, efectivamente, ¿no? Entonces la ventaja que tenemos en España, como decía, es esa. Cualquiera de mis campañas fotométricas, por ejemplo, de Messier 13, duran como mínimo 150 o 180 noches, o sea, 6 meses. Con lo cual, ningún profesional tiene esas curvas de luz, esa cantidad de mediciones, porque es que no tienen ni telescopios propios, ni cielos oscuros, ni la posibilidad de estudiar el cielo durante 6 meses cada año con buenas condiciones. A raíz de esto que has comentado de la variable esta en M13, me he acordado que en uno de los chats nuestros estábamos un día discutiendo si en M11, que había una estrella que se ve muy claramente, muy prominente, le pregunté a Lito y él dice que cree que no, y desde luego hemos mirado por ahí, parece que no. Y hay una estrella que él dice, se ve un montón de bien en la foto que has sacado tú ahora, dice, pero nunca la había visto así. Y yo en dibujos astronómicos la he visto que la gente lo saca muy brillante, y en algunas fotos también, en otras no tanto. Y yo, ¿será variable? Pues la verdad es que no, te queda así un poquito. Eso hay que hacer un seguimiento muy, muy largo, me claro, imagino. Claro, porque claro, depende del día, depende de cómo esté la atmósfera y todo, puede haber mucha variación, me imagino, ¿no? Que te haga pensar que algo es variable y no lo es luego realmente. Claro, por eso lo que hay que hacer, no solamente hacer como hacen los profesionales, porque no pueden hacer otra cosa, es seguir un objeto, el que sea, a lo mejor 6 noches seguidas, pero eso es muy poquito. Para una variable rápida, bien está, haces una curva, o sea, haces un seguimiento de su cambio de brillo completo sin problemas, pero para una estrella gigante mira, roja... Por ejemplo, una imposible. Mira que tiene muy alta, ¿no? Claro, no pillas el máximo... Pero son a lo mejor 200 o 300 noches, entonces, por ejemplo, las estrellas miras, que son estrellas gigantes de color rojo, necesitan por lo menos 300 o 400 días, entonces, o sigues el objeto durante 400 días, aunque sea una noche sí, una no, o una vez a la semana, y tienes algo medianamente interesante, o con un fin de semana que estudies el objeto... Es muy pobre, no puedes estudiar nada, o no, sacas pocas conclusiones. Entonces, hay estrellas que son rojas en cúmulos abiertos, por ejemplo, este que te decía, esa que comentáis, en Messier 11, el pato silvestre, el pato salvaje, es posible que sea variable, hay que estudiarla. Entonces, de todas maneras, como decía antes, no siempre hay que tener telescopios. Como comentaba, la minería de datos permite estudiar esa estrella. ¿Cómo? Muy sencillo. En Internet hay bancos de datos en los cuales te puedes descargar las mediciones que toma un telescopio robótico de esa estrella, las baja, las analiza, las estudias, y bueno, puede que descubras la estrella, puedes que descubras una variable nueva. Simplemente es tomarte el trabajo o la molestia de descargar las mediciones, estudiarlas, sacar la curva de luz y ya está, y poco más, investigarla en Internet y poco más. O sea que no tienes que tener telescopio propio para poder hacer estudios, ¿eh? O si lo tienes, tanto mejor, fantástico, ningún problema. Muy bien. Bueno, hemos dicho en la presentación que eres experto en fotometría. Nos has explicado un poquito lo que es la fotometría, pero es que además tiene apellido, fotometría multibanda. Bueno, ¿qué es la fotometría en la astronomía y la fotometría multibanda para que tenga, bueno, tan buenos resultados, ¿no? Como estás comentando, de descubrimiento de cómo se comportan las estrellas. Bueno, multibanda es porque es un nombre muy pedante, que suena muy bonito. Fotometría multibanda, ¡oh, qué bien queda! Realmente es como he comentado antes, medir el brillo de la estrella, es decir, tomar imágenes de una estrella, o sea, fotografías química o fotografía digital, que es lo habitual, con diferentes filtros de color. La imagen siempre es en blanco y negro, que son las cámaras que solemos trabajar en cualquier observatorio profesional. El color no se usa. Se usa si quieres obtenerlo sumando imágenes de diferentes filtros. Pero la idea es tomar imágenes filtradas con el filtro, como dije antes, el B, el azul, el V, verde, el rojo, por ejemplo. Con estos tres filtros tomas imágenes de un objeto, de un cúmulo de estrellas, por ejemplo, mides el brillo de las diferentes estrellas y al saber el brillo, con banda, o sea, con el filtro azul, con el verde y con el rojo, no solamente puedes medir si hay cambios de brillo, o sea, cambios que se deban a que la estrella realmente varíe, sino que al medir lo que se llama el índice de color, ¿cuánto mide más con el azul que con el verde? O con el verde, con el rojo, con el rojo, con azul que con el rojo, determina lo que se llama el índice de color, es decir, un número que te indica cuál es el color propio de la estrella, y también puedes sacar de ahí la temperatura superficial aproximada, el tipo espectral aproximado, es decir, diferente información. Entonces, cuanto más profesionales sean los filtros, pues tanto mejor sale el resultado, claro. Trabajar sin filtros en astronomía profesional no se hace. Y en aficionados casi que tampoco, porque si quieres enviar estos datos a algún profesional para alguna campaña de colaboración PROAM, te los pueden rechazar. Te dicen, no, porque yo no sé la sensibilidad de tu equipo, de tu cámara, la curva espectral, etcétera. Entonces, has de utilizar estos filtros. Por ejemplo, los Johnson, el B azul, el V verde, el R rojo, mides el brillo de las estrellas, nos lo envía y lo podemos analizar. analizar de una manera objetiva, que sea mensurable para todos los astrónomos de todo el mundo. Claro, es como decir, publico un artículo, lo publico en español, o en catalán o en gallego. No, se publica en inglés, que ahora es el latín moderno en el cual todos los sabios del mundo se comunican. Entonces, los artículos han de ser publicados en inglés y la fotometría debe estar filtrada con ciertas bandas, con Johnson, con Cushing, con Geneva, con Stromgren, la que quieras, pero con filtros ya profesionales y determinados. Entonces, la fotometría multibanda es justo eso, utilizar diferentes filtros para medir diferentes zonas del espectro electromagnético de la estrella y sacar diferentes informaciones que nos sean útiles del cuerpo, claro. Eso es nada más y nada menos que ese nombre pedante encierra eso. Brillo de estrellas y mediciones con diferentes filtros. Mira, Frank, te voy a hacer una pregunta que no está muy lejos de mi realidad. Digo, me gusta mucho la observación a ojo. He hecho alguna incursión en fotografía. Y sí. Digo, ¿y si quiero hacer ciencia de verdad? Ya estás comentando cierto equipo que hace falta mínimo. Tienes que tener filtros. ¿Algo más a destacar de decir, sin esto no vale hacer investigación o esto es esencial? Dime algo así. Un equipo básico para un aficionado, claro. Bueno, cuando se comenzó la fotometría fue a ojo y Barco y otros han hecho fotometría a ojo. Claro, comentaba, luego en el siglo XIX, Algelander, el alemán, el que hizo el método Algelander, fue el que hizo la fotometría primeramente a ojo y luego ya con placa fotográfica, con fotografía, ¿no? Pero un aficionado, yo comencé, cuando dejé la planetaria y me fui a variables, comencé a ojo, a ojímetro, estudiando Betalidae. Pero bueno, hay gente que se entrena muy bien y es capaz de... De sí, colores, entonces, pero depende de tu miopía y de muchas más cosas. Nosotros en origen, en nuestra agrupación, hemos hecho cosas por el método Argelander. ¿Te acuerdas el libro? Alguna cosita hemos hecho con el método Argelander en su día, sí. Sí. Lo que pasa es que el ojímetro tiene una precisión de una décima y ya no puedes pasar. Entonces, claro. Ningún trabajo profesional ya moderno admite, bueno, si puedes hacer lo que tú quieras, nadie te lo prohíbe. Pero también hay una posibilidad de hacerlo con cámaras fotográficas, con cámaras reflex. Tienes que saber cómo utilizar la cámara reflex, quizás quitar el filtro infrarrojo, pero hay muchachos, hay personas jóvenes que pueden hacer han dicho fotometría, yo lo he visto con cámaras reflex, bueno, y si utiliza. Sí, un poquito modificada y se puede hacer. E incluso si se ha publicado Astronomical, o sea, iba a decir Astronomical Papers, trabajos astronómicos en diferentes revistas los he visto con cámaras digitales y está bastante bien, puede conseguir una buena precisión. Lo ideal sería, como mínimo, un telescopio, aunque sea de 100 milímetros de abertura, y una cámara CCD, aunque sea básica, ¿no? Una cámara, aunque sea de seguimiento, es lo mínimo para poder tener algo objetivo. Y si hay un filtro, aunque sea el verde Johnson, el V Johnson, pues tanto mejor, así no te ponen ninguna pega. Y con ese filtro, con ese equipo, por lo menos un 75 milímetros, un 80, un 100 de diámetro y una CCD, aunque sea normalita, y un filtro fotométrico V Johnson verde, con eso ya puedes empezar a hacer maravillas, descubrimientos, colaboraciones y de todo, hasta donde tú quieras. Si luego te quieres comprar un telescopio mayor, un equipo mejor, un seguimiento automático, tres filtros o cuatro, pues tanto mejor. Pero para empezar, lo mínimo, para que tengas un poquito de seriedad, es eso. Un telescopio medianamente bueno, con una montura ecuatorial alemana, claro, no una caña que se te mueve cuando balancea el aire, ¿no? Y una CCD medianamente buena y filtro fotométrico es suficiente para empezar. Y puedes hacer muchísimo, mucho y bueno, claro. Seguimiento bueno, de Nova, lo que quieras. Una forma la acabas de comentar tú, ¿no? El que empieza no tiene por qué empezar de cero, puede empezar colaborando en los equipos. Hay equipos, ¿no? Como tú has comentado, el de Madrid y otros en agrupaciones, que tú te apuntas a colaborar y con los medios que tú tienes puedes hacer. Es que de hecho ya la investigación de cierto nivel ya no se hace individual, claro. Todo es grupo ya. Todo es grupo porque, mira, me acuerdo ahora mismo lo que has comentado, variables de largo periodo, que hay que estudiarlas durante ciento y pico de días. No se ve de noche una misma estrella en un mismo lugar. Tienes que pedir que te lo hagan en el otro lado de la Tierra y que te ayuden, porque si no, no hacen mediciones continuadas, que es lo chulo de tener la curva de luz completa. Así que lo de individual ya se ha acabado en la ciencia. Ya estos son todos grupos. Claro, lo que se busca siempre es una colaboración. Entonces, yo como consejo que un aficionado que comienza, le gusta el mundo de las variables, ¿cómo comienzo? Pues mira, te puedes apuntar a alguna agrupación astronómica que tenga fotometristas y siempre te ayudarán. Oye, mira, ¿cómo comienzo con este equipo? ¿Con qué filtro? Por lo menos con el verde Johnson. ¿Y qué técnica? Pues mira, tenemos una pequeña guía que descarga, léetela y vale, ¿y con qué variables empiezo? Pues las más sencillas, una eclipsante, sencillitas, ¿no? Te puedes equivocar, lógicamente, nadie hace sabiendo, ¿no? Te equivocarás, mejorarás. ¿Qué software utilizo? Pues este y este. Hay un aficionado español, se llama Julio Castellano, que ha escrito un software muy sencillo y muy potente que yo utilizo, se llama PhotoDiff, que quiere decir fotometría diferencial, gratuito, y lo utilizamos todos los variabilistas, tanto para supernovas como para cometas, como para variables, o sea, maravilloso, gratuito, está en internet, en español, y puedes hablar con el programador, con Julio Castellano. Oye, mira, Julio, tengo esta duda. O sea, entonces, solo también puedes trabajar, pero te puedes encontrar con dificultades de que a lo mejor algo te sale dificultoso. Si tienes amigos y compañeros, te pueden ayudar, te pueden corregir, te pueden dar ejemplos, pueden colaborar contigo un fin de semana, etcétera. Entonces, es mejor trabajar en grupo porque siempre tienes ayudas. Si no es uno, es otro, y si no, tres a la vez. O sea, que mejor es siempre el agrupamiento, porque te pueden ayudar en la iniciación, corregir errores, eliminar manías, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, un error que se puede cometer fácilmente es no poner el reloj del ordenador en hora al comenzar la sesión de la fotometría. Bueno, es normal, pensamos que el ordenador tiene la hora buena, pero si vas a hacer un trabajo de precisión de una variable rápida, lo mejor es conectar con el servidor de San Fernando de Cádiz, hora.es, que es el reloj atómico que da la hora a España. Entonces, tienes el ordenador programado para que siempre se conecte una vez al día o cuando tú vayas a comenzar con hora.roa.es, tienes la hora siempre precisa, muy precisa, y puedes hacer trabajos de precisión. Si no, puede que el ordenador tenga un error de minutos o de media hora y lo metas en los datos. Claro, si metes basura en los datos, sacas basura de los datos. Entonces, esa pequeña cosilla que a lo mejor no hemos caído, no nos hemos dado cuenta porque pensamos que el ordenador tiene siempre la hora precisa, pues ese pequeño errorcillo puede afectar. Es algo que toda la gente no sabe. Hay que tener el reloj en hora todos los días, ¿no? Eso y otras muchas pequeñas cositas que te pueden ayudar, aconsejar, en fin. Para eso están los grupos y las personas que saben más que tú o que yo, para ayudarnos, corregirnos, aconsejarnos, animarnos cuando algo no nos salga, compartir éxitos. Y cuando a lo mejor colaboramos con ellos con tres mediciones, nos meten en un trabajo de colaboración y nos ponemos contentísimos con tres observaciones que hemos hecho, por ejemplo. Claro. Algunos nos podemos poner contentos no con descubrir una variable, sino con llegar a medir una de las que ya están más que medidas. Claro, porque lo inicial es hacer muchas prácticas y saber cómo hacerlo y cómo medir. Tienes que empezar con las que ya están para ver si te sale bien, porque si no. Claro. Así es como se aprende, claro. Claro, entonces en cualquier agrupación tienen, qué sé yo, una sección de variables. Por ejemplo, yo colaboro bastante con la British Astronomical Association en Reino Unido. Mira que en Reino Unido llueve mucho, pues tienen una sección muy buena. Y de vez en cuando entro y digo, a ver qué estrellas variables están siguiendo. Uy, pues mira, esta es una variable muy rápida que en 4 horas y media varía. Voy a ver qué me sale a mí. Y lo que me sale a mí se lo remito y digo, ah, Francisco, muchas gracias, qué maravilla de curva de luz. Pues mira, no me cuesta ningún trabajo. Estaba probando a ver qué me salía y os gusta, pues ahí tenéis, no me cuesta ningún trabajo daros los datos. Entonces, comenzar siempre por algo sencillito para ver si hacemos bien, si lo hacemos mal, qué hay que corregir, y bueno, luego ya pasar a otra y luego a otra y luego a las que a nosotros nos gustan. Hay a quien le gustan las variables rápidas, hay a quien le gustan las variables eclipsantes, hay a quien le gusta buscar nuevas variables en zonas del cielo donde hay muchas estrellas, por ejemplo, en un cúmulo, para ver si descubres algunas, y muchas veces suena la flota por casualidad. Entonces descubres una. No le ponen tu nombre, obviamente, pero bueno, has hecho algo por la humanidad. ¿No? Claro, no le ponen Pepito Pérez, no le ponen ese nombre, pero aparece tu nombre en el trabajo que publiques en el Astronomical Paper, ¿no? O sea, lo cual es un orgullo para ti. Claro. Fran, aunque ya lo has explicado, pero vuelve a explicarme cómo detectamos el color de una estrella. O sea, porque si tú vieras, hombre, simplemente se ve el color de las estrellas, ¿no? Sí, bueno, son las pocas. Con placas fotográficas o con fotografía en color, evidentemente salen todas coloreadas, ¿no? Pero cuando había placas fotográficas que se utilizaban antes, se tomaban fotografías con filtro azul, verde y rojo. Y luego puedes hacer dos cosas. La más sencilla es sumar las tres fotografías y obtener el color de las estrellas, como por ejemplo hacía David Malin en Australia, sumar las tres fotografías y obtener las imágenes en color, preciosas. Pero fotométricamente lo que se hace es, se mide la magnitud con tres filtros, con el verde, con el rojo y con el azul. Y entonces, al restar la magnitud con el filtro azul al verde, sale un número, es lo que se llama el índice de color, yo qué sé, 0,85. Ese 0,85 ya nos indica que es una estrella anaranjada. 1,5, una estrella muy roja. Menos 0,1, una estrella azul. ¿Entendido? O sea, esa es una manera fácil de saber el color de las estrellas. Si el índice de color es negativo, son estrellas muy azules o muy violetas. Si es 0, por ejemplo, es blanca. 0,5, 0,6, parecida al sol amarilla. 0,80 y algo, anaranjada. 1,5, 1,5, muy rojiza. Incluso puede darte, por ejemplo, 2 o 2,5, ¿no? Que es súper, súper, súper roja. Y de hecho se ha dado el caso de que alguna estrella azul aparecía fotométricamente muy roja. ¿Por qué? Pues porque estaba en una zona de la Vía Láctea con muchísimo polvo. Entonces, aunque el espectro indicaba que la estrella era azul, estaba enrojecida debido a la absorción interestelar del polvo. Entonces, ahí está lo bueno de utilizar diferentes técnicas, fotometría, espectroscopía, etcétera. Pero esa es la manera de medir el color de las estrellas, con los índices de color. B-V, V-R, B-R, lo que quieras. Hay diferentes técnicas, pero eso básicamente es medir, o sea, tomar imágenes filtradas, medir el brillo filtrado y luego restar un color a otro y con el numerito, con el índice de color, obtienes el color de la estrella. El más estándar es el B-V, ¿no? Sí, el habitual B-V con el estándar Johnson, porque comenzó en los años 50, es el que más se utiliza. Pero hay también, qué sé yo, el G minúscula, el Geneva, el Strongren. Claro. Depende de qué zona del espectro quieras estudiar, si a lo mejor prefieres que la zona de Lyman alfa que está en el ultravioleta no salga, lo que sea. O a lo mejor no tienes más que esos filtros en tu observatorio. No vas a comprarte unos filtros nuevos si ya tienes unos antiguos, ¿no? O sea, depende de lo que quieras estudiar. Pero básicamente es lo mismo, es medir el color de una estrella, aunque la fotografía sea en blanco y negro, medir el color, o sea, determinar el brillo, restar uno a otro y obtienes el índice de color que te indica de una manera aproximada no solamente el color de la estrella, sino también la temperatura superficial, lógicamente debido a al tipo espectral de la estrella, ¿no? Y bueno, de ahí se puede sacar muchos datos astrofísicos. Claro. Hay un método aficionado que es el de tener a mi hijo al lado. Recuerdo que me dejó en ridículo con 6 años. Él tenía 6 años y cuando le estoy enseñando a simple vista, sin telescopio ni nada, el cielo, le digo, mira, ve aquella estrella que brilla mucho, que es Arturo y no sé qué. Dice, ¿cuál? Esa roja. Y dije yo, ¿la ves roja? Y dice, sí, sí, tú no la ves roja, papá. Y digo, yo no la veo roja. Yo la veo blanca. Era roja. Él lo abrazó enseguida y yo... Es la edad. Claro, blanca. Claro. La edad de los detectores, un detector novísimo recién sacado de la bolsa funciona mejor que una que tenía 25 años, obviamente, ¿no? Entonces, ellos también escuchan agudos que nosotros no escuchamos. Claro, entonces por eso la idea es que los astrónomos jovencitos vayan tomando la antorcha de los que ya somos mayorcitos, porque como ya nuevas generaciones se acaba la astronomía, la física, la matemática, la música, lo que sea. Las nuevas generaciones hay que incentivarlas con descubrimientos fáciles y siempre con buenas palabras de ánimo para que tomen la idea y se enamoren de las estrellas o de la música o de lo que sea, ¿no? Entonces los niños es que ven mejor que nosotros, obviamente. Y nunca dicen mentiras, bueno, solo que luego ya aprendan a los 14 años y ya te cuentan mandangas que te las tienes que creer, claro. ¿De dónde viene? No, de un concierto. Pregunta, ¿de dónde viene? No, de un concierto, pero si hueles a alcohol. No, no, es que estaba repartiendo copas. Y mentira. Mentira. Ya, pero bueno. Bueno, varias, estamos, ¿no?, hablando de color y precisamente ha puesto un ejemplo Jesús. Yo no me recuerdo quién era, creo que era un pintor, que decía que el color es subjetivo, que es una cosa que entonces, cuando hablamos aquí de color en astrofísica, estamos hablando de algo más que el color, ¿no? Estamos hablando de una línea, de un espectro, de algo de algo que ya físicamente tiene, claro, una línea, ¿no? ¿Qué aporta? No ya el color, que bueno, a simple vista lo vemos o decimos que es de color rojo, dentro del visible podemos tener todos los colores que sea. ¿Qué es lo que aporta la herramienta o el espectro del color al conocimiento de la estrella? no ya de que sepamos que es roja o que es variable o tal, sino a la vida de la estrella. Bueno, el índice de color, como decía antes, el color de la estrella, lo que nos indica es cuál es la temperatura superficial de la estrella. Una estrella puede ser roja porque es fría, una estrella es blanca porque es caliente, y una estrella es azul porque es mucho más caliente. Entonces, eso nos indica, también nos puede indicar en qué fase de la sí, etapa de la evolución estelar está la estrella. Si es azul es joven, si es roja es vieja. Eso ya nos puede indicar de una manera aproximada en qué fase de su vida está la estrella. Si es una estrella caliente, es joven, evidentemente, porque las estrellas calientes enseguida envejecen, se queman rápidamente porque suelen tener una masa bastante grande, enseguida envejece y puede llegar a explotar. Entonces, eso nos puede indicar de una manera aproximada. Luego también está la espectroscopía, es decir, tomar la luz de la que llega de la estrella, pasa a través de un prisma, de una red de difracción, se difracta, forma un arco iris, por así decirlo, y en ese arco iris vemos líneas oscuras que nos indican qué elementos químicos tiene la estrella. Las estrellas jóvenes pues pueden tener menos elementos químicos, precisamente porque son jóvenes. Las estrellas más viejas tienen más elementos químicos. ¿Por qué? Porque ha evolucionado más, han salido estos elementos del núcleo a superficie, están en la superficie, entonces indican en qué etapa de la evolución estelar está la estrella, si tiene más carbono, menos carbono, etcétera. Ya. Pero vamos, con la luz y el color, fotometría y espectroscopía, sabemos prácticamente todo sobre la estrella. Si se acerca, si se aleja, la edad, la masa, el radio, campos magnéticos, gira, cuánto gira, de qué manera gira, composición química, todo prácticamente, como decía antes. De un rayito de luz pequeñito que nos llega de un puntito que titila, de ahí, con técnicas apropiadas, se puede sacar prácticamente toda la información y mucho más. Puedes sacar todo lo que quieras de ahí con técnicas, lógicamente, y un poquito de conocimiento, claro. Yo vamos a cambiar un poquillo de tema y me gustaría que, aparte de todo lo que sabes de fotometría y de estrellas variables, también nos metamos en tu faceta de escritor, porque has escrito alguna cosita que otra, ¿no? Algún libro, ¿no? Sí, he escrito... Tengo muchos. En Amazon hay creo que 10 o 12, sobre todo, bueno, tengo dos de psicología de autismo, de Asperger, ¿no? Tengo dos, que suele ser para profesionales, padres, familiares, tutores, interesados, están ahí dos, y también tengo varias sagas de novela histórica. Estoy ahora mismo con la séptima entrega de una novela histórica que es sobre la Segunda Guerra Mundial y especialmente Los Álamos. El protagonista va a Los Álamos a ayudar con la bomba atómica, aunque él no es armamentista, y al hacer allí experimentos, pues como en el ciclotrón de Berlín que tenía Heisenberg durante la Segunda Guerra Mundial, tomó mediciones de bombardeo de hidrógeno, pues puede determinar la estructura del átomo. Del átomo no, del protón y del neutrón. Y justo le darán el premio Nobel en la siguiente novela, ¿no? Sí, bueno. Ya lo estás preparando, ¿no? Ya lo estás preparando para que se lo vea. Sí, sí. Entonces tengo en Amazon y también en la editorial Bubok digitales, tengo bastantes novelas, son sobre todo de relatos de ficción. Y alguien me puede preguntar, ¿pero cómo tienes tiempo? Bueno, ten en cuenta que los observatorios astronómicos de noche, el telescopio está trabajando solo. Yo no tengo que darle pedales al telescopio, de manera que si durante una sesión de fotografía, de fotometría, el telescopio está trabajando durante 6 horas seguidas, ¿qué hago yo? Bueno, aparte de escuchar las noticias o escuchar música, pues tengo tiempo para escribir, para repasar, para estudiar, para tomar mucho chocolate caliente. Entonces aprovecho para escribir novelas y durante el tiempo de los intermedios en televisión pues estoy maquinando las novelas en mi mente, y cuando tengo tiempo para sentarme delante del escritorio, del ordenador, pues vierto lo que he maquinado, lo que he pensado en el ordenador. Entonces escribo rápidamente, como decía Mozart, nada más que es garabatear, pues esto es igual, esto es escribir lo que tienes en la cabeza. Entonces tengo varios... No es solo garabatear, ¿eh? Yo creo que hay un poquito más de garabateo, igual que Mozart decía garabateada, pero música no se saca como Mozart. Como has comentado, tienes mucho. Ahora una pregunta dificililla. ¿Con quién te queda? De tus hijos, libros hijos, o sea, ¿alguno en especial que nos recomiende? Mira, a mí el que más me gusta es este. Se llama Ypres 1915 y relata las aventuras del protagonista en la Primera Guerra Mundial en las trincheras. Es una novela bastante dura porque refleja con mucha dureza la Primera Guerra Mundial, que fue una masacre tremenda, y entonces ese es el que más me gusta a mí de esta saga, ¿no? Pero bueno, todos son mis hijos y a mí me gustan todos, pero este en concreto... Claro. De hecho, es el que me gusta releer y una vez y otra, me gusta leerlo porque disfruto con el, con la novela, con esta novela me gusta releerla siempre que puedo. Igual que El médico de Noah Gordon, que es un libro muy hermoso y muy gordo, me gusta leerlo mucho, pues igual esta novela mía me gusta. Pero vamos, que tengo varias y yo quiero a todas por igual, ¿no? No soy un mal padre. Sí, yo sabía que era comprometida, porque siempre que hace un libro o los que yo pregunto de que lo terminan haciendo, están contentos, sí, con todo, claro, no va a preferir al mayor o al pequeño, sino al mediano también, o al original, sí, sí, sí, o al menos original. Sí. Yo además tengo un pequeño inconveniente, y es que me suelo documentar muchísimo para mis novelas. Es decir, si tú, por ejemplo, lees la novela esta de Ypres, que el amigo del protagonista se llamaba Entwistle, estuvo de astrónomo en Cambridge, en Inglaterra, y murió en la Primera Guerra Mundial, créetelo. Precisamente porque investigué en el observatorio de Cambridge, mandé al ejército británico, me pedí información sobre este muchacho y lo reflejé en mi novela. O sea, que todo lo que aparece en la novela es cierto. ¿Cuánto valían las cosas en 1914? ¿Qué trenes o qué ruta hacia Transiberia? No, el tren este que sale de París y va a Constantinopla. O sea, todo es fidedigno porque lo he investigado muy, muy, muy meticulosamente, precisamente porque me gusta. Para que un lector no diga, este hombre se inventa las cosas y mete la pata cada dos por tres. No, me gusta documentarme muy mucho en mi novela. Entonces, ese es un inconveniente mío, que lo que pone en la novela te lo tienes que creer. Bueno, hombre, es fantasía una buena parte, pero detrás de ella hay un trasfondo de realidad que es cierto, que fue histórica. Por eso es novela histórica, no es fantasía al 100%. Es algo más estudiado y más trabajado. Pero es un defecto mío, vaya. No todos los escritores hacen eso, ¿no? Decía que tu apellido, Violat, se supone que los apellidos relacionan a la gente con algo concreto. Entonces, Violat, ¿tiene algo que ver con música? Violat vino. Sí, bueno, toco un par de instrumentos, pero primero te iba a aclarar lo de Violat. Violat vino de Francia con la Revolución Francesa, no, con Napoleón. Cuando Napoleón nos invadió y nos hizo tanto bien, en la Guerra de la Independencia, los Violat vinieron, algunos Violat vinieron aquí a España y se asentaron en Granada. De manera que en Granada hay un pequeño núcleo de Violat, otro pequeñito en Madrid, en Alcobendas, y otro pequeñito aquí en Cáceres. Pero Violat vino de Francia, de hecho yo busqué en internet Violat, y es un apellido que está a medio a caballo, la zona entre Francia e Italia, del norte de Francia. Y luego Bordonau es el segundo apellido y es francés, es catalán. Pero sí, no te he contestado la pregunta, sí toco como aficionado tanto a la flauta traversa o travesera, como el piano, teclados electrónicos, de siempre me ha gustado, y cuando ya he sido adulto he dicho, pues ahora que tengo tiempo y ganas me voy a dedicar al tema. Porque precisamente de noche, además de escribir novelas, como estoy solo en el observatorio, he puesto con la flauta y no molesta a nadie. ¿Son de 48 o de 24? Ya nada más que nos falta que nos diga que has montado en globo también, o sea que... No, en globo no, pero sí fui paracaidista y me tiré de Aviocar, de Caribú y de Hércules. De los tres aviones me he tirado, creo que de 14 saltos hice hasta que me destinaron a las academias. Claro, cuando acabé la instrucción paracaidista me mandaron a la academia a dar clases de matemáticas y de física, claro. No salté más, pero sí que salté de Aviocar, de Caribú y de Hércules. Probar el tiro parabólico, la caída libre más bien, ¿no? Sería la caída libre. Lo que enseñamos en secundaria, decimos, los problemas de caída libre, pues hay que vivirlos en persona, ¿no? una vez caí a la pista de aterrizaje, venía un avión. Menos mal que me espabilé. En vez de quedarme quieto como algunos, chillando, cogí la seda, cogí el paracaídas, lo doblé, salí corriendo en dirección contraria y no pasó nada. Pero si te da un poco de susto ver cómo viene, pues te quedas allí y te lleva por delante el avión, ¿no? Entonces tengo muchas anécdotas, pero bueno, que no vienen ahora, cuento. Bueno, del ejército. Está bien, alguna está bien. Entonces, bueno, fueron 20 meses muy interesantes, porque muchos muchachitos, de hecho en mi época, que estamos hablando del año 83, no todo el mundo tenía graduado escolar, ni siquiera graduado. Iban muchos soldados que eran de pueblo, de campo, de lo que fuera, ¿no? O sea, sin desmerecer a las personas de campo, lógicamente, pero eran agricultores, labradores, lo que fuera, y no tenían ni siquiera graduado. Iban allí a la academia, se llamaba Extensión Cultural, y los enseñaban matemáticas, y otros profesores pues les enseñaban literatura, bueno, literatura, lengua española, escribir con y con V y con H. Entonces, bueno, damos extensión cultural de 5 a 7 y los muchachos se sacaban el graduado y tan contentos. O sea que hacíamos una labor social importante en el ejército. Muy bien. Bueno, pues nos estamos ya acabando. No sé si quieres comentarnos algo más. Por supuesto, puedes venir cuando quieras y seguir contando más anécdotas o lo que sea. Pero ya el programa por hoy se acaba. Hemos pasado una tarde magnífica y seguro que nuestros escuchantes también. Y te tenemos que hacer la última pregunta, que normalmente decimos que es la más importante, porque todo lo que nos ha contado, no es que lo supiéramos, pero bueno, lo podíamos suponer. Pero la pregunta que te vamos a hacer ahora no tenemos ni idea de lo que vas a contestar. Así que... Así que, bueno, espero que si escribes el libro y además de ciencia ficción, te guste la ciencia ficción, verla, la de otros. A lo mejor no más que te gusta la tuya y no. No. Yo veo. Pero que sea buena, no que explote una bomba en el espacio y la oigas. Esos errores de astronomía en el espacio patinan mucho, ¿no? Si la película es buena, me gusta, sí. Bueno, pues ¿eres más de 2001, una odisea espacial o de Interestelar? No, me gusta más una Odisea 2001, me gusta más, aunque es clásica y la primera vez que la vi no la entendí y tuve que verla varias veces. Yo no la entendí porque es una película bastante densa y que no es tan como fácil todo el mundo, como todo el seguir. Mundo, ¿eh? Hay que verla varias veces. Ahí está. Entonces me gusta más que Interestelar. Interestelar también está bien, pero bueno, tiene otras cuestiones ya, muchos efectos especiales muy bonitos, la relatividad queda muy bien plasmada, la dilatación temporal, etcétera. Está bien, ¿no? No es para pasar un domingo tomando palomitas y viendo la película, está bien, un chocolate caliente con unos churros, lo que sea, está bien, pero 2001 es muy densa porque comienza con los hombres de las cavernas, una intencionalidad por parte de los extraterrestres, la evolución y cómo va avanzando el hombre hasta que llega a las estrellas. Es una novela y una película muy interesante. Sí, señor. Me gusta más esta primera, que te digo. Pues estupendo. Además, nuestro algoritmo, que tenemos un algoritmo para predecir qué es lo que vas a contestar, aunque te he dicho ya antes que no sabemos lo que ibas a contestar, pero te teníamos... Falla de vez en cuando, ¿eh? Pero bueno, como comprenderá, el algoritmo es muy fácil. El algoritmo es la edad. Lo que hemos tenido oportunidad de conocer 2001 bien y lo que tú has dicho, de verla una vez y otra vez porque te gusta y aparte para llegar a entenderla mejor, pues está. Y Interestelar, por supuesto, una magnífica película, muy bien desarrollada y hecha, que es un peliculón, pero 2001 es otra cosa. Interestelar, tienes que estar muy atentos a la desviación, sobre todo que también habla de varias dimensiones, de múltiples dimensiones, entonces es quinta dimensión, entonces es un tema Kaluza, Klein y Einstein, la quinta dimensión, es un tema bastante complejo que como no sepas un poquito, te suene algo, te puedes despistar y de todas maneras las personas que verán la película, como no tengan un poquito de conocimiento de física o de matemáticas, puede que se les pase por delante una gran cantidad de información que no se dan ni cuenta. Es espectacular en imagen, ¿no? Y en dibujo y en movimiento. Sí. Entonces, tiene mucha acción. Por supuesto. Entonces, las dos son buenas películas, pero bueno. La tecnología que hay ahora y que no había antes cuando hizo cubrir la película, claro, la tecnología ha cambiado, obviamente. Entonces, los efectos especiales han cambiado mucho y los que vendrán. Claro, yo siempre que alguno conteste Interestelar, bueno, algunas veces me callo. Digo una cosa que dijo el profesor Rafkin de la NASA, que nos dijo cuando estuvo aquí. Dice, bueno, son dos películas buenísimas. Dice, pero 2001 lleva 50 años y sigue siendo actual. Años, 2001 seguirá siendo actual. Interestelar, veremos si no ha sido sustituida por otra, mejor incluso, ¿no? De tecnología y de todo, ¿no? Entonces puede ser una mala idea. Pero bueno, hay aquí algunos compañeros que no piensan igual, así que me voy allá a callar, que estoy hoy dándoles caña. La pena es que la inteligencia artificial, como ya va haciendo actores virtuales casi casi tan parecidos a los reales, seguramente acabará por comerse la industria del cine y un informático en un ordenador y hace una película entera con actores guapísimos, jovencísimos y maravillosos, que ninguno de ellos es real. O sea que, pero bueno, los tiempos son así y ya veremos cómo evoluciona el tema de la. La semana pasada con Alex Mendiola Goitia no hablabas tanto. No, me callé un poquito con él. Él eligió Interestelar y estuve más comedido. Pues Coincidí con Alex hace no muchas semanas en Plasencia. Él fue una jornada de astrofísicas en Plasencia, aquí en el norte de Cáceres, y coincidí con él, yo hablando de estrellas variables, las que descubrí en Messier 13, y él hablando de sus temas, y coincidimos allí. Nunca nos habíamos visto, nos conocíamos del Tribunal de Astronomía del año 85, del año 95 para acá, pero no nos conocíamos en persona. Nos saludábamos, hablábamos, comentamos batallitas de ancianos que somos los dos, y muy, muy divertido fue todo. Pues ahora en el Congreso, dentro de este fin de semana, en el que viene, lo conoceremos nosotros en persona, que también lo conocemos solamente por el Tribunal de Astronomía, y porque lo hemos traído al programa. El Tribunal de Astronomía se llamaba antes. Ahora, no, sí, ahora se llama Astronomía. Yo todavía te ven cuando se me va la pinza y digo Tribunal de Astronomía. Yo por eso he dicho Tribunal de Astronomía, que es como se llamaba antes, cuando yo colaboraba. Claro. Luego ya... De hecho, yo colaboraba con ellos hasta que llegó un momento y dijeron: mira, ya no queremos colaboración porque es tan complicado tu trabajo que no, la gente no lo va a entender, y dejé de colaborar, que no pasa nada, ¿eh? Un comentario sin malicia, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Entonces, pues nada, espero que le saludéis de mi parte. Sí, le tenemos recuerdo. Vale. Sí, no vas a Madrid, a Aranjuez, ¿no? No, estaré en otro sitio y en otro momento, pero vamos, que me gustaría, pero por desgracia es que no me puedo dividir en dos como las amebas. Bueno, pues vamos a terminar el programa. Bueno, lo hemos pasado muy bien. Gracias, Francisco Viola, por estar con nosotros. Ya sabes que aquí tienes los micrófonos, y cuando necesites algo, quieras algo que de comunicar, no tiene por qué ser toda la hora del programa. Puedes venir un ratito a comentarnos algo, o a darnos una noticia, o que ha descubierto una primicia, he descubierto una nueva variable y vienes aquí. En vez de escribir el paper, primero lo cuentas por aquí. Bueno, aparte, no sé si eso es posible. Aparte, eso no es de posible. Escribir el paper, viene aquí, aparte. Sí, hombre. No, yo estoy disponible. Yo, como te comenté en privado, yo estoy disponible, estoy en casa, y además de astronomía, pues puedo hablar de otros temas. No, quizá no me considero un experto, pero vamos, creo que bastante labia tengo, ¿no? No solamente sí, por edad, sino porque tengo todavía una buena memoria, y en fin, tanto he vivido y tanto he estudiado y analizado que puedo hablar de diferentes temas y meter mucho la patita. Y como siempre digo cuando me preguntan en alguna reunión, tú contestas cualquier pregunta, digo, siempre, y si no lo sé, me lo invento. Muy bien, bueno, pues estamos terminando el programa, no nos da tiempo para más. Teníamos pensado hablar de nuestras sesiones, de nuestras actividades y tal. Tan solo decir que este viernes, el viernes 25 a las 8, estamos en Damajuana, que es un local de Jerez, en donde nuestro querido Manuel Jiménez del Barco nos va a ofrecer el cielo del mes, para que sepamos qué nos viene en noviembre. Y bueno, la semana que viene tenemos otra vez programa y ya emprenderemos el viaje a Aranjuez, ¿vale? Sí. Así que, pues... Y a la vuelta de Aranjuez empezarán próximamente los cursos. O sea que tenemos ya la agenda hecha... Copadita. Muy bien. Bueno, y alguna actividad más en noviembre que tenemos. Sí. La feria de una fiesta de la astronomía en Jerez. Bueno, pues vamos a dar también la enhorabuena a una amiga nuestra, una matemática, María Rosa Durán, que, bueno, la hemos traído varias veces al programa y hemos estado con ella hace muy poquito, en la noche de los investigadores. La hemos entrevistado. Todavía no hemos subido el vídeo de la entrevista que le hicimos, pero ha sido reconocida por los premios muy interesantes a mujeres científicas en Andalucía. Así que enhorabuena. Ya te dije, antes de que te dieran el premio, de que tenías que estar aquí y venir a contarnos tus nuevos proyectos. No solo el tema de la leucemia, ¿no? Las matemáticas curan, sino los nuevos proyectos que estás empezando y que son muy interesantes. Así que te lanzo desde aquí, desde el estudio, pues... para que vengas cuando quieras a contarnos. Lanzo el guante, que siempre lo decimos. Sí, sería un placer para tenerla otra vez entre nosotros, porque tan persistente en ese tema de utilizar la matemática. Sí, y además que tiene un equipo siempre de jóvenes que hacen con ella el doctorado y que siguen avanzando de aplicar la matemática a la medicina, ¿no? Aunque ella está aquí en la UCA, en la Universidad de Cádiz, pero también trabaja con hospitales y con laboratorios, no solo de la zona, sino de toda España, pues para vencer la leucemia, dentro de las posibilidades que hay de investigación actuales y que la matemática aporta muchísimo. Bueno, nos está ya pitando aquí el reloj. Es raro que no haya venido ya a avisarnos la seguridad, así que escuchamos la música